Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 42ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y no os abandono en verano. Aquí estoy tirando de archivo de los episodios que había grabado, sabiendo que iba a pasar esto de que en verano pocas ganas tendría de sentarme delante del ordenador. Y hoy os traigo una nueva entrega con Diego Freniche, un auténtico crack. La verdad es que me encanta hablar con él, cómo sabe de estos temas, y volvemos a hablar de las aplicaciones móviles, cómo está el panorama, un poco para los desarrolladores, de qué movimiento hay en Android, en Apple, qué se puede esperar de Windows. A ver cómo está el tema para los desarrolladores, en qué plataforma es más sustancioso sacar sus aplicaciones. Antes de dejaros con el audio, pues quiero daros las gracias a todos, la verdad. Estoy mirando un poco a ver ahora que he estado de parón sin grabar nada nuevo y estoy sorprendido porque ya he conseguido tener una media de 3.000 descargas por episodio, lo cual está genial, la verdad. En iTunes ya tengo 102 valoraciones, puntuaciones, tengo muchas reseñas, muchísimas gracias a todos. La verdad es que no me imaginaba llegar a las 100 reseñas en iTunes y menos en 7 meses. Vamos, yo estoy encantado de la vida. Y nada, muchísimas gracias a todos y a ver, porque ahora tengo vacaciones. Este año me toca quedarme en casita con alguna excursión cortita y quiero seguir haciendo experimentos. No sé si habréis visto ya los vídeos que han caído por el feed. Voy a seguir con ellos, espero que salgan bastante mejor de lo que han salido hasta ahora. Esta misma semana publicaré uno nuevo que yo creo que ya está bastante bien, un poco más me quedará, bueno, un poco, siempre hay mucho que mejorar, pero bueno, quiero decir que la calidad ya es decente. Y nada, los métodos de contacto, como siempre, me podéis dejar un comentario en el propio blog, en eltelardelgeek.com, un correo electrónico en eltelardelgeek@gmail.com. Me podéis decir lo que queráis en Twitter, que es donde más rápido suelo contestar. Yo soy Daniel Sanz, @ Daniel Sanz. Y lo dicho, que paséis unas buenas vacaciones, los que las tengáis por delante, y los que ya las habéis gastado, pues que os quiten lo bailado. Un saludo y hasta pronto. Hola, muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Aquí estamos. Hoy te encuentras ya mejor que la otra vez, ¿no? No tienes alergia ni nada por el estilo. Sí, no, ya se me han limpiado los pulmones. Conseguí un lanzallamas y convertí esto en Lanzarote, ¿no? Toda la zona que me rodea. Y ya no ha quedado nada verde alrededor y ya puedo respirar normalmente. Bueno, pues vamos a continuar con las cosas que tanto nos gustan de aplicaciones, de móviles y de plataformas en general. Porque te escuché hablando en We Developers con José Antonio Blanco sobre la diferencia entre las aplicaciones de pago en Android, en iOS, y es un tema que me resultó interesante, ¿no? ¿Cómo está el mercado de las aplicaciones móviles? De las aplicaciones móviles, punto. Ya sea para Android o para iOS. ¿Tú desarrollas para ambas plataformas? Yo hasta ahora estaba centrado en iOS y en webOS no, porque se murió, y ahora estaba muy interesado en la nueva plataforma que va a sacar RIM, que es BlackBerry 10, ¿no? Que la verdad es que, bueno, es una cosa que pienso yo que es bastante interesante de cara al sí, programador. Es un poco el hijo pródigo, ¿no? Todos tenemos ganas de que vuelva. Bueno, yo siempre le he tenido cierto repelús a BlackBerry. Y nunca lo he ocultado porque se habían quedado muy atrás, ¿no? Entonces, lo que es BlackBerry, el OS7, por ejemplo, eso es repulsivo y yo no lo voy a esconder de mi asco por eso. Pero el QNX, el sistema operativo nuevo que compraron y que lleva la tableta Playbook y que lleva el dispositivo este, el Alpha Device nuevo que están dando a desarrolladores, es otra película. O sea, es una película del 2012 y es una película que no tiene nada que ver con la idea que tenemos ahora mismo de BlackBerry. De esto, táctil funciona regular. Lo digo por si alguien recuerda la Storm o estas cosas. No quiero seguir por ahí para no hacer más sangre, pero vamos, yo ahora mismo, para lo que desarrollo, fundamentalmente porque es lo que más se pide es iOS, y ya sí he hecho una aplicación Android que, bueno, todavía no está en la tienda, pero ya sí me considero que tengo idea de cómo se hace una aplicación Android de principio a fin. Una aplicación con cierta entidad, no un Hola Mundo. Un Hola Mundo sí lo sabía hacer, pero digo una aplicación ya que toque bases de datos, que haga cosas, que no sea simplemente, ya te digo, mapita y ya está. ¿Y el por qué empezaste con iOS y no con Android, por ejemplo? ¿O por qué has tardado tanto en meterte a fondo ya con Android para sacar aplicaciones para la Play? Pues la verdad es que esto me lo han preguntado ya muchas veces, porque yo hubo una época que me dediqué a sacarme certificaciones de Java y me saqué 4 y tenía cierta idea de lo que era Java. De hecho, impartía muchos cursos y yo creo que me he leído muchos libros de los frameworks de Java. A ver, que tenía una idea bastante profunda de lo que es el lenguaje y de lo que ya conocía Eclipse. Yo siempre he sido linuxero y, como a fin de cuentas Android pues es un Linux, ¿no?, que corre con su máquina virtual Dalvik ahí, pues a ver, que en mi caso era blanco y en botella. ¿Me quiero dedicar al mercado de aplicaciones móviles? Pues tío, lo fácil es Android, ¿no? Tienes ahí, no mires hacia otro lado, ya conoces las herramientas, lo único que tienes que aprender es el SDK y un poco la filosofía, que eso también es importante. O sea, no todo está en leerte el librito y decir, bueno, pues ya más o menos las librerías me las voy leyendo y voy haciendo algo. También hay que entender cómo espera un usuario que se comporte una aplicación en Android, que no se comporta igual que una aplicación en iOS o en Windows Phone. Entonces, tendría que haber ido por el camino fácil, pero no sé por qué, me daba una pereza infinita programar en Java y tiré por el camino más complicado, que era aprender Objective-C. Y la verdad es que estoy muy contento porque por culpa de eso pues he vuelto a mi etapa de programador C, que fue con lo que empecé, y he vuelto a rescatar la parte de mi cerebro esta que entendía punteros, que ya estaba un poco adormilada. Dicho esos punteros, madre mía. Sí. Yo estoy contento por eso, porque ahora lo de BlackBerry, por ejemplo, es C++, ¿no? Entonces, gracias a la parte de Objective-C de C, pues ahora me resulta muy sencillo el volver a retomar C++, aunque me he tenido que volver a leer un libro, porque claro, yo el C++ que vi la última vez era en el 96. Si hubiese dicho yo a mi profesor de informática que con C++ se podrían hacer las cosas que se están haciendo ahora, no sé si me hubiese creído, me hubiese llamado loco, ¿eh? Yo creía, de hecho, la ola que hubo en el 97-98, ¿no?, cuando apareció Visual Basic y se puso como el rey, ¿no?, y Java conquistó todo y .NET, daba la impresión. De hecho, yo en aquella época había compañeros que programaban en C++ en Solaris, y ellos se quejaban porque decían que se estaban quedando atrás, que su carrera profesional era una basura. Y ahora lo miras en retrospectiva y dices, pues macho, si te hubieras pegado desde el 98 programando con Solaris en C++ hasta que salió el iPhone, hubiera sido el rey del mambo. Ay, si hubieses comprado acciones de Apple cuando estaba a punto de cerrar. También, ¿no? Pero sí. El caso es que, bueno, yo cuando me fui a dedicar a lo móvil tenía un Mac y me apetecía mucho, porque escuchaba mucho hablar de que Xcode era la monda y que el SDK del iPhone era fantástico. Tenía un iPhone y, bueno, pues tiré por el camino más complicado porque tenía que aprenderlo todo. Mira, al final pues aquí estamos. Al final, a la larga ya, y un poco a regañadientes, me embarqué en un proyecto de Android para obligarme a hacer una aplicación, porque si no, sabía que nunca la iba a hacer. Y bueno, pues me leí el libro y la parte de Java no sin problema, la parte de Eclipse sin problema, y luego la parte de cómo funcionan los frameworks, pues eso sí me lo he tenido que ver. Y sobre todo el hacerme la cabeza a qué espera una persona que tiene un dispositivo Android ver en la pantalla y cómo funciona, porque en el iPhone no hay botón de back, por ejemplo, o no hay botón de menú. Entonces, si tú quieres tener un menú, entre comillas, en el iPhone, tiene que estar en pantalla, sí, o hacerlo con un gesto, ¿no?, con un swipe, o de alguna manera tienes que tener esa capacidad. En Android muchas cosas las puedes tirar al menú, que para eso está, ya que hay una tecla de menú, ¿no? Claro. Sí. Y como cambiando un poco también el chip, siendo de desarrollador, enfocando una misma aplicación para sacarla en iOS y en Android, ¿de dónde se supone que va a venir el dinero en una plataforma o en otra? Porque en Android, por lo que he visto, se tira más por aplicaciones gratuitas, metiendo luego publicidad. En iOS hay más aplicaciones de... Bueno, es que no lo sé. ¿Realmente hay más aplicaciones de pago en iOS que en... Sí, sí, la distribución es de un 70% de pago en iOS y un 30% gratuitas que después se financian con los medios clásicos, sea publicidad, sea in-app purchases, o sea, compras dentro de la aplicación, que a lo mejor es un juego de estos gratis, pero hay una espada que hace que te cargues a todo el mundo, ¿no?, en el juego online, y eso pues vale a lo mejor $2, ¿no? sea, o tienes compras dentro, micropagos dentro de la propia aplicación, o son modelos de la aplicación es gratis y te doy un número de una revista, pero esto ya es una suscripción y de ahí sacan el dinero, ¿no? Entonces, el modelo en iOS gira alrededor de la pasta, un poco. Aunque eso, esto suena muy burdo, pero en, como el mundo en general, vamos. Pues ya, pero en iOS especialmente, el tipo de cliente que se compra un iPhone, lo primero que hace al comprarse el iPhone es crearse una cuenta de iTunes si no la tenía y dar su número de tarjeta. Uh-huh. O sea, iTunes, como todavía no ha habido un PlayStation Network Gate, ¿no? No ha habido todavía ningún problema, la gente confía mucho en darle el número de tarjeta, porque de hecho la gente lleva comprando canciones, ¿cuánto tiempo? 10 años. Es bueno, lo que levantó iTunes Apple de la ruina prácticamente. Claro. No, de la ruina no, de la tumba, ¿no? lo levantó casi de la tumba, ¿no? Entonces, sí. La gente está muy acostumbrada a que iTunes, con todos sus defectos, con todo el montón de memoria que se come, lo lento que es y tal, pero que tú ahí compras música y se pasa bien al iPod o al iPhone o lo que sea. Entonces, que para comprar aplicaciones aquello era seguro y tal, ¿no? Entonces, la gente no le cuesta dar sus datos bancarios, ¿no? Y no le cuesta... tiene el dedo de comprar lo tiene suelto en el mundo iOS. Eso está muy comprobado porque hay muchas aplicaciones. Solo tienes que mirar, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp en el iPhone te cuesta 0,79. Uh-huh. En Android... de entrada es gratis. Sí, pero te pone el mensaje sospechoso. Te pone el mensaje de que al año te cobran. Exacto. Al año te cobrarán y te cobrarán con un SMS a lo mejor, ¿no? De esto te mandarán sí. Uno al año, ¿no? Para cobrarte o no sé cómo lo harán. Te ponen el mensaje sospechoso, pero date tu cuenta que la barrera de entrada la bajan en Android. Porque en Android, en iPhone tenemos 70% aplicaciones de pago, 30% gratis. Y en Android es exactamente al revés. Es 30% de pago y 70% gratuitas. Sí, yo entonces, en Android la verdad es que incluso me he cabreado alguna vez porque he encontrado una aplicación y la quería comprar para quitarme la publicidad y en muchas ocasiones ni siquiera existía la posibilidad. No te dan la posibilidad porque no sé por qué, porque vamos a ver, cierto es que, a ver, dispositivo Android hay de muchos pelos, pintas y colores, ¿no? Y hay dispositivos de estos de gamas medias bajas, ¿no? Más baratos, ¿no? Oye, pero también hay pepinacos de 600 y 700 euros. O sea, que claro. Yo no creo que se compre un Galaxy Note o de estos libres o se compre un Galaxy S3. Bueno, si se tiene que gastar 3 euros en una aplicación, digo yo que se los gasta. Sí. Pienso yo. Pero la realidad es que Android está creciendo muchísimo. De hecho, Andy Rubin no ha dicho ahora que se activaban 900.000 dispositivos Android al día. Se estaban activando 900.000 dispositivos Android al día, lo cual significa que se están vendiendo dispositivos de Android muchísimos. Se está extendiendo muchísimo la plataforma y la tragedia es que nadie está ganando dinero. Sí, porque aquí entra en juego. Tú creas una aplicación, ¿dónde la subes? ¿Al Google Play? ¿A Amazon? Hace poco, en el primer trimestre, se han hecho una serie de encuestas a programadores, yo no sé, en el Mobile World Congress, en otros sitios, ¿no? Y se ha detectado que está declinando el interés de los programadores por Android. Y, a ver, yo sé que ahora mismo el que programe para Android se va a cabrear conmigo y va a decir, Dios mío, ¿y este es un fanboy? Pues no, porque quiero decir que yo tengo tabletas con Android, tengo móviles con Android, y bueno, que ni uno ni lo otro, pero la realidad es que ahora mismo, si tú quieres que un negocio, porque no pensemos en una aplicación, sino un negocio como Instagram. Si yo quiero dar un pelotazo y hacer una cosa que triunfe, primero voy a iOS, triunfo allí, hago bola de pasta allí, si es que hago bola de pasta o consigo ruido para que me compren, y luego lo saco para las otras plataformas. Y la segunda para la que se saca, porque es la más extendida, es Android. El problema de Android es que o facilitan de alguna manera que se gane dinero ahí, o mucho desarrollador independiente yo no sé de qué va a comer, porque hombre, para comer de la publicidad con lo que te paga Google necesitas millones y millones de descargas, ¿eh? Sí, porque el pago además de publicidad que hace Google es mucho más rácano que el que hace Apple. O sea, los iOS de Apple están mucho mejor pagados que los de Google, así que no sé. Yo no conozco tantas historias de compañías que se hayan hecho ricas vendiendo aplicaciones de Android. No, de hecho, ahora que has dicho lo de hago primero en iOS, es cierto, yo no recuerdo ninguna aplicación grande que se haya hecho famosa en Android y luego haya pasado al iPhone. Y fíjate que es una paradoja porque realmente en market share y en número de dispositivos, Yo no sé si le estarán ganando 10-1, o sea, pero bueno, cada día se venden muchos más Androids que iPhones. El problema y la tragedia de la plataforma esta es que sí, Google está activando 900.000 dispositivos, pero Google no ha ganado un duro todavía con la plataforma Android. Bueno, ha ganado, pero en los años que lleva es ridículo comparado con la montaña de oro, ¿no?, que se ha hecho, que ahora mismo Tim Cook parece un dragón de estos de las cuevas, ¿no?, del Hobbit. Yo me lo imagino como el tío Gilito, ¿no? Yo me lo imagino, eso sí, ahí en lo alto de la montaña de oro, ¿no?, y diciendo, jo, hemos sacado un nuevo MacBook Pro nueva generación que no se le puede cambiar la RAM ni nada, pero esto nos vamos a hinchar a venderlo, o sea, y vale 2.200 de saque, y hay pues montones de personas histéricas por sacar 2.200 de la cartera y decir, oye, que yo no puedo vivir sin gastarme este dinero, ¿no? ¿Y Amazon cómo estaría en todo este tinglado? Porque tiene su propia tienda de aplicaciones. Que esa es la amenaza más grave que yo le veo a... Yo le veo al mundo Android, le veo dos grandes amenazas. Uno es que no progresa, o sea, que no innova tanto como innova, por ejemplo, iOS, aunque ahora... Por supuesto, habrá quien se cabre y diga, no, es que... Hombre, iOS ojo, a mí a Screen Sandwich me gusta más la interfaz que... Sí, no, sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en que lo que es cada release de Android es muy buena. El problema es que lo usan los cuatro elegidos. Es que ahora mismo estaba, me parece que... 7% No llegaba al 8, cierto. Y va ¿Y cuándo camino salió? Del año. ¿Hace cuándo? Es que, claro, es que hace un año que salió Screen Sandwich. Tú sí. No puedes consentir que tu última versión... que tiene las mejores APIs para los desarrolladores y que tiene la mejor experiencia a los usuarios, esté en un 7% después de un año. Es que iOS 6, cuando salga, en un mes está todo el mundo ya en la última versión. Entonces, esa fuerza, o sea, esa capacidad de ponerte en la última versión a un mes de salida, eso le da una capacidad de innovación a iOS que el resto no lo tienen, porque, a ver, los primeros que tuvieron actualizaciones over the air fue Android, mucho antes que, sí, que el iPhone. Pero el problema es que nadie lo usaba, porque como dependías de los carriers y dependías de los fabricantes, pues sí, eso está ahí, pero nadie lo usa. Solamente los dispositivos Nexus, los que son pata negra a Google, que yo desde luego tengo una cosa clara, ¿eh? Si yo fuera un usuario potencial de Android y me fuera a comprar un teléfono, si no pone Google por detrás y Nexus, no me lo compro. Perdóname 30 segundos, yo me compré, ya lo dije en el podcast, el Galaxy Nexus, lo tengo aquí, muy chulo, he grabado un episodio del podcast con él, y en menos de un mes se lo voy a pasar a mi mujer y yo voy a volver a cogerme el iPhone 3GS. Gracias, me podéis insultar en el blog, en Twitter, donde queráis. Te vas a coger un iPhone 3GS. Sí, porque yo tenía el iPhone 3GS, se lo di a mi mujer y yo me compré el Galaxy Nexus. Pues, hombre, ese dispositivo está bastante bien, ¿no? O sea, que te quiero decir que... Pero no me gustan las aplicaciones. Bueno, eso... Pero eso puede ser porque tú ya te hayas hecho, ¿no?, un locking, ¿no? O sea, te hayas bloqueado ya con la plataforma y te hayas acostumbrado a las aplicaciones que te resuelven tu problema y diga, y tú ya estés, entre comillas, ¿no?, por encima de plataformas, estés ya en el nivel de... Oye, yo lo que quiero son mis aplicaciones. Yo estoy en ese nivel, yo lo reconozco, claro. No tengo ningún problema. O sea, yo sin mis aplicaciones... No sé. Te sientes raro o no eres tan productivo, efectivamente, o no. Y ya a ti realmente te daría igual el teléfono con tal de que estén las aplicaciones que a ti pues te vienen bien y te hacen falta, ¿no? No, claro, o sea, yo tengo el iPhone 3GS, una aplicación tarda 3 segundos en abrirse, pero bueno, pues espero mis 3 segundos, sí, y sí. Ya la abriré. Que además, te quiero decir que mucha gente todavía tiene un XP en su casa, pero eso sí, que el teléfono tarde 3 segundos en abrir una aplicación. Ahora, es que son 3 segundos que he perdido en mi vida, ¿eh? Sí, sí. Tres segundos. El ordenador, ¿sabes?, es distinto. Me voy a la cocina, me cojo una cerveza. Pero que es curioso la percepción de velocidad que tenemos muchas veces cuando cogemos el teléfono, yo también, ¿no? Y te desesperas y a lo mejor han pasado 2 segundos. O sea, que son 2 segundos. O sea, que no es que haya pasado un minuto ni aquello esté reiniciando. Ni... Bueno, pues yo, hablando de los riesgos que le veía a Android, el primero es el tema este de Screen Sandwich. Yo creo que no tiene sentido que saquen una versión 5 a fin de año y, oye... Si es que no, ¿quién lo va a tener? No lo va a tener nadie, ¿no? Y no lo va a tener nadie, y además la proporción yo no creo que crezca ya tan rápido, porque la otra gran fuerza que está ahí detrás y que yo creo que es lo que se va a comer, entre comillas, el Android como lo conocemos, es Amazon. O sea, Amazon y el Nook de Barnes & Noble, eso son dos fuerzas vivas. Es que eso son dos tiendas que lo que están especializados es en vender, y se han creado sus propias tiendas de aplicaciones y ahora pues, son una competencia de Google Play. Sí, y como saquen al final Amazon su teléfono, telita. Es que además tú piensas, Amazon, cuando saque su teléfono, a Amazon realmente la plataforma Android le da igual. O sea, lo que quieren ellos es usarla para vender en su tienda, porque su objetivo es vender. Entonces ellos, si están toda la vida usando un Android 2.2, bueno, pues ya está, pues me fumo un puro. O sea, mientras esto funcione para comprar y vender, ¿no? O sea, ya me haré yo las aplicaciones que me hagan falta. Pero claro, el problema es que cuantos más Amazon 2.2 estén vendiendo por ahí, los programadores llega la hora de decir, oye, vamos a ganar dinero, vamos a intentar ganar dinero en Android. ¿Qué hago? ¿Una aplicación con la versión 4 que nada más que la tiene el 7% de la gente? ¿O 2.2 e incluso ignoro Google Play? Me voy directamente a una tienda en la que la gente se compra un dispositivo que es una puerta a una tienda, porque realmente el Kindle Fire es un es una puerta a Amazon. Y el escaparate móvil. Claro, es que está para tú entrar y comprar. Entonces, la persona que tiene un Kindle Fire compra en Amazon. Igual que compra libros, o compra películas, o compra otras cosas, va a comprar aplicaciones. Luego, probablemente para un desarrollador es mejor apuesta el decir, oye, pues, ¿por qué no distribuyo por aquí? Si estos tíos... ¿No? Porque tú, ahora que has hecho la aplicación, ¿es distinto subir la aplicación al Google Play que a la tienda de Amazon? ¿O qué pasos tienes que hacer para subir la aplicación a una o a otra? Pues la verdad es que a la parte de Amazon no tengo ni idea, porque no hay tienda todavía de esto en España. Date cuenta que Amazon empieza como todas las compañías, ¿no? Por Estados Unidos. Bueno, claro, primero resuelven el mundo, que acaba en Estados Unidos. Tú sabes que por Florida, ¿no? En California. Hollywood siempre lo dice, además. Se acaba por esos dos lados, ¿no? Donde hay mar y por arriba está Canadá y abajo está ahí, y después tierras extrañas, ¿no? Entonces, ellos todavía el Kindle Fire tú no lo puedes comprar aquí en España, por ejemplo. O sea, que no hay tienda y no hay la mitad de las cosas que hay en Estados Unidos, ¿no? El Amazon Prime que tienen allí, que les permite ver un montón de películas y un montón de series y un montón, todo a través de la tableta, eso aquí no lo tenemos y probablemente pues no lo tengamos, porque aquí tenemos las leyes estas tan divertidas de protección de los derechos de autor o como sea, ¿no? El caso es que yo no sé cómo va la tienda de Amazon Estados Unidos, porque la verdad es que no la he mirado. Porque a mí mi cliente lo que me ha pedido es, esto se va a hacer para Android y se va a subir en la tienda de Google. Ah, bueno, pues tú mismo. Pero si ya estuviese en España, ¿tú qué tendrías más prisa? ¿Por subirla a Amazon o por subirla a Google Play? Hombre, yo creo que lo complicado es hacer la aplicación, es montarte la APK, o sea, tener el binario ya listo para instalarse. Una vez que tengas el binario listo, supongo que será... A ver, subir a las tiendas usualmente suele ser un trámite que no es tan rápido, porque tienes que preparar todo el material de marketing que se llama, que es un rollo, porque tienes que preparar capturas de pantalla, el texto que describe lo que hace la aplicación, tener a mano la URL de la web que va a ser la de soporte o el correo de soporte, porque todos esos campos van en un formulario, ¿no? Tú lo tienes que ir rellenando y luego pues se te suelen hacer preguntas del tipo de si usas encriptación o no, porque no sé si sabes que las leyes de Estados Unidos protegen el uso de ciertos algoritmos de encriptación porque se les aplica tratamiento de armas, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede ver, por ejemplo, si te bajas una base de datos Oracle, cuando te la vas a bajar te pregunta si vives en uno de los países, a ver si te suenan. Si vives en Siria, Corea del Norte, Cuba... ¿En serio? Sí, eso sí. Te va a descargar una base de datos Oracle, te pregunta si eres traficante de drogas o de armas o si vives en uno de los países del Eje del Mal. Vamos, de toda la vida. Claro. Sí. Entonces, claro, tú dices allí, bueno, yo soy traficante de armas, pero no le miento a una página web, hombre. Pero también vendo a gobiernos, ¿eh? Soy buenos. ¿Eh? Sí, somos... No, eso es por una... Las preguntas que te hacen, que son absurdas, son con... Hay que verlo desde una óptica, que es que en Estados Unidos hay delito de perjurio. Entonces, si tú le dices a una página web, yo quiero cumplir con esto, ¿vale? Y yo no soy traficante de armas. Y después te pillan, aunque no te puedan demostrar el tráfico de armas, sí te pueden demostrar que has mentido. Y ya por perjurio te meten a la sombra, ¿entiendes? Sí. Que realmente, cuando entras en Estados Unidos, rellenas un formulario y las preguntas, cuando tú las lees, dices, bueno, pero qué chorrada, ¿no? ¿Es usted traficante de armas o terrorista o no sé qué? Y dices tú, bueno, aquí el que ponga que sí, ¿no? Bueno, sí, vale, me habéis pillado, lo reconozco. No, claro, o sea, te pasan un formulario en el avión y dices tú, bueno, pero el tío que sea terrorista, ¿qué va a decir? Sí, vengo a mataros a todos, ¿no? Yo, bueno, pero si luego le detienen, encima también le acusan de mentiroso, claro, fíjate. Claro, es que ese, por eso se hacen esos formularios absurdos, porque después, como te pillen haciendo algo raro, ya es como el chiste aquel, ¿no?, de la Guardia Civil, ¿no? Pero tú estabas juntando para la navaja, o sea... Ya al menos, ¿no? El tema de perjurio lo tienes ya seguro. Como te pille con un arma con algo sospechoso, ya caes por esto. Porque tú decías que eras bueno al entrar y te pilla con un arma con cosas raras y ya me has mentido, así que pon, ya caíste. Aunque no, es un poco la táctica como pillaron al Capone, ¿no? No te puedo pillar por otras cosas, pero por no pagas impuestos. Pues vale, vale. Por ahí. En fin, que el tema que me he ido bastante, el tema de la tienda de Amazon, yo, hombre, se podría subir para que estuviera solo a la venta en Estados Unidos, supongo, pero yo no lo he mirado. Yo lo que he mirado es la tienda de Google Play, que por cierto tiene unas condiciones bastante más ventajosas de cara al desarrollador que la de iOS. Porque en iOS tú todos los años estás pagando $100, todos los años, si no tus aplicaciones desaparecen de la tienda, no es que las borren, pero ya no están a la venta hasta que no vuelves a... las quitan del escaparate, vamos, por decirlo de alguna manera. Hasta que no pagues otra vez los $100, entonces tú sabes que toda la vida son $100 al año si quieres vender en el mundo iOS. Sin embargo, en Google Play tú pagas $20 una vez en tu vida y se acabó. Ya estás libre de pecado. Entonces, bueno... Y si pongamos que de aquí a X años Amazon saca su propio teléfono, está ya en Europa también, en la mayoría de los países, y llega un día y dice, bueno, pero tenéis que elegir, o subís la aplicación a la Google Play o subís la aplicación a Amazon. Si a las dos, no. Si la subís a Google Play, no podéis subirla aquí. Hombre, yo en mi caso... Es un caso extremo y dudo mucho que ocurra. Hombre, yo dudo que ocurra porque, a ver, sin ser software libre, el modelo que sigue Android sí tiene un grado de openness, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Un grado de apertura en el que a toro pasado sí te dejan ver el código fuente, ¿no? Y en el que, bueno, pues tú sabes lo del Don Beaver, ¿no? El moto famoso y tal, sí, ¿no? Sí. Que después, en fin, yo de una compañía que lo que hace es vender publicidad tampoco, pero bueno... pero bueno, también podría darse el caso de que Amazon empezase con Android, saque su teléfono, sus tabletas, coja chicha y luego cambie de sistema operativo. Pero es que eso podría pasar porque, a ver, el objetivo de Amazon no es vender tabletas ni es vender... Es vender contenido. Es vender contenido, o sea, ellos lo que quieren es vender sus películas, su historia y luego que tú compres allí hasta el papel higiénico. O sea, que tú te metes allí dentro, ¿no? Y tienes el chismecito, te metes en el portal de Amazon y, bueno, pues vas a comprar, ¿no? Que con el dedo suelto de comprar. Entonces ellos, hombre, van a tender por comprarte, por venderte también y llevarse una parte del pastel que se estaba llevando ahora mismo solamente el iPhone, ¿no? Que se estaba llevando solamente Apple. Google, yo lo que veo con todo el dinero que se está gastando es que no está siendo capaz de monetizar esto. O sea, los primeros que no están sabiendo monetizar Android no son los desarrolladores de Android, que también, algunos, otros no, otros están ganando dinero. Yo creo que quien primero no está sacando dinero de esto es Google. O sea, es que no está ganando dinero. Y tú no puedes estar ad infinitum metiendo dinero en una plataforma que no te da mucho dinero. Porque, bueno, lo mismo le pasa a los fabricantes. Los fabricantes, yo no sé si has visto el reparto, eso salió de los trimestres. Claro, sí, el reparto del beneficio. O sea, ahí lo que se veía era, se han vendido un montón de teléfonos de todos los colores y pintas en el mundo, ¿no? Y se ha ganado dinero después de quitar los gastos. Bueno, pues todo, ponemos una montaña con todo el dinero que se ha ganado después de pagarlo todo y resulta que de ahí el 70% de la pasta se la llevaba Apple. O sea, vendiendo muchos menos teléfonos que el resto, pero a cada unidad le saca mucho más dinero, ¿no? Luego, el otro 29% se lo llevaba Samsung, que también se está hinchando a ganar pasta, ¿no? Y quedaba un 1% que se llevaba HTC un poquito, otro, pero HTC estaba plano y tal. Y todos los demás, que no eran estos tres, habían perdido dinero. No ganado, perdido. Entonces, yo es que muchas veces que te sacan, no, es que se venden o se activan montones de teléfonos Android. Ya, pero es que quitando Samsung... todos los demás pierden dinero o no ganan. Y, hombre, es que las empresas... O sea, Sony no puede estar, por ejemplo, haciendo teléfonos y tabletas y no ganando dinero. No, si no, no hace nada. Hace consolas y ya está. No, es que llega el momento en el que tienen que tomar la decisión de, señores, esta línea de negocio hay que cerrarla o tenemos que cambiar el sistema operativo. Entonces, ahí hay una serie de amenazas y de problemas y la gente debe de entender que... ahora mismo estamos en un momento de ebullición de plataformas móviles y las plataformas tienen que dar dinero, porque si no dan dinero... Teniendo esto en cuenta, que aunque venda menos Apple se lleva la pasta a los desarrolladores, parece ser que también les conviene más empezar con las aplicaciones. Más. Sí. Y que el resto se lo lleva Samsung y luego ya lo demás son los huesos que se le tiran, por decirlo así, a los perros. Mi duda de Samsung es que eso yo no lo vi, igual estoy equivocado, ¿no? porque Samsung vende mucho teléfono, pero como Samsung también le hace las unidades de, o sea, la memoria flash y la memoria de las cosas de Apple también es Samsung, sí, ganará más y, también. Digo yo que igual ahí habían metido lo que le hayan vendido también o las pantallas o algo. Igual, no, igual. No lo sé. Pero bueno, claro, tenemos ahí dos sistemas, el 70% iOS, Apple, luego Samsung, Android, y pero quieren meterse en el campo de juego BlackBerry y Windows Phone. Si tanto, si ahora mismo con dos está tan mal repartido, entre comillas, por supuesto, que nadie se ofenda, ¿para cuatro hay comida? Pues esa es la duda, hombre. Esto, en los años que nos quedan, esto va a ser un baño de sangre constante, ¿no? O sea, ha pasado con Palm, Nokia está como está, que ahora ha anunciado que iba a despedir a 10.000 personas y no acaba de despegar las ventas de Windows Phone, aunque el sistema operativo yo lo veo bastante sólido y bastante... No es una cosa diferente, al menos, ¿no? O sea, es una experiencia distinta. No han fotocopiado lo que había hasta ahora, ¿no? Y ahora pues están todas las esperanzas puestas en las tabletas con Windows 8. El tema es efectivamente si hay mercado. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay mercado por una razón. Porque mucha gente, a ver, los que nos gusta la tecnología siempre pensamos desde el punto de vista de los que nos gusta la tecnología. O sea, solo pensamos en nosotros. Y la gente pues ya se soflama con iPhone, iOS, y yo para qué voy a querer otro si ya tengo un teléfono móvil de estos smartphones. Sí, pero es que igual que en los años 90 hubo un cambio de paradigma, y la gente para hacer trabajo serio tenía que usar el MS-DOS, y eso del ratón era para jugar al Monkey Island, ¿no? Y de pronto hubo un cambio de paradigma y aparecieron las ventanas, los iconos, los ratones masivamente, digo, en las administraciones públicas, en las empresas, en todos lados. Sí. Y de pronto en los 90 hubo un cambio de se usa solamente una aplicación cada vez en MS-DOS a se usa ratón ventana y hacen multitarea. Eso no existía antes, ¿no? Apareció el correo electrónico, que lo facilitó el tema de las ventanas y tal, y hubo un cambio de paradigma brutal, que es lo que hemos tenido ahora mismo, ¿no? La era PC. Ahora mismo, esta década, yo lo veo cada vez más claro. Hacia lo que vamos es hacia un futuro móvil táctil e invisible. Invisible en el sentido de que, de hecho, se puede hacer hoy día, vamos. Que tú llegues a tu casa con tu tableta, Android, iPhone o lo que sea, ¿no? O sea, iOS, Android o lo que sea, o Windows. Llegues con tu tableta debajo del brazo y la pongas a lo mejor en la repisa del salón donde tú quieras, ¿no? Aparte, no, tú no lo ves, pero claro, por Bluetooth la tienes conectada con un teclado, un ratón, un trackpad, lo que quieras, y luego está conectado por Wi-Fi a un Apple TV o a un dispositivo que proyecta la imagen de la tableta en la tele. ¿Para qué quieres, sí, pero, un ordenador con torre? Pero a mi duda aquí es ¿cuántos caben? No, pero, los sistemas operativos. No, porque, perdón, mira. No, pero cuenta que. ¿Tú has visto Windows 8? La pinta que tiene. Es muy buena, sí, sí. No, pero la pinta que tiene Windows 8. Una es tableta que, grande. Que, sí, pero no va a ser una tableta grande. Es que tú vas a llegar del trabajo con la tableta debajo del brazo y la vas a pinchar en un dock, y ese dock va a proyectar la imagen que tú ves en la tableta en un monitor de 24 pulgadas. Entonces, no va a haber ordenador en el sentido de que no va a haber ya una torre. Lo que va a haber va a ser periférico que hablan con la tableta. Entonces, vamos, no sé si lo vas viendo. No, sí, yo te entiendo perfectamente. Por eso yo creo que sobran sistemas operativos. En escritorio, si te fijas, siempre hemos tenido Windows. En el quinto puesto, Mac. Y en el décimo puesto, en sobremesa, Linux. En servidores la cosa ha cambiado. No. Pero este año va a ser el año del Linux en el escritorio, ¿no? Por supuesto. ¿Tú conoces la broma, ¿no? ¿Conoces la broma? Sí, ¿no? Sí. Vamos, yo desde los mediados de los 90 creo que la llevo escuchando, pero bueno, ya... Sí, yo la llevo escuchando desde el 95. No, y lo peor es que yo en aquella época, me lo creía porque decía, joder, pues esto la verdad es que está cogiendo una pinta que... De hecho, vamos a hacer momento viejo uno. Yo creo que había más revistas de Linux en aquella época que ahora, ¿eh? Sí, hombre, es que también, a ver, las revistas... Ahora se mueve más por internet, claro. Claro, es que en aquella época a ti te interesaban las revistas, sobre todo porque las distros venían en los CDs. Sí. Entonces, claro, ¿tú qué te ibas a bajar? ¿Por el ciberespacio te ibas a bajar 600 megas? O sea, eso era imposible, ¿no? Y siguiendo con tecnología, en consolas hemos tenido siempre Nintendo y Sega, luego apareció la Play, desapareció Sega... apareció, o sea, y ahora sí que hay tres consolas, pero más de tres en consolas portátiles también. Antes estaba la Game Gear y la Game Boy, ahora está la PS Vita y la Game Boy, la Nintendo DS, como lo quieras llamar, pero sea, cuatro sistemas operativos, yo creo que como mínimo uno tiene que descolgarse. Y Pues tal, Windows no creo que tal sea. como lo, eso, tal como lo estás pintando así, hombre, aquí también depende de la gasolina y la convicción que tengas. Está claro que Apple gasolina y convicción tiene. Google gasolina y convicción también tiene. El tema es que debe de empezar ya, entre comillas, a solucionar una serie de problemas que ahora mismo no son a lo mejor evidentes, porque es que estoy vendiendo 900.000 y no sé cuánto, pero que a la larga de 3, 4 o 5 años, a ver, que cuando salió el iPhone también se vendía muchas BlackBerry, quiero decir, y Sí, muchas sí. Palm. Digo, el verano del 2007 se vendían mucho de otras cosas. Y se vendía Windows Mobile 5 por un tubo y ya no se vende, o sea que ha desaparecido. Entonces, que en 5 años la cosa puede cambiar mucho. Entonces, Google tiene convicción y dinero, lo que tiene es que solucionar estos problemas, porque tú no puedes tener una plataforma que tarda tanto en actualizarse la última versión de cara tanto a los programadores como a los usuarios, no puedes. Y luego, el problema que tienen ahí es los vecinos estos que se le han pegado molestos, ¿no? Que son la gente, las tiendas, que van a usar esto pues un poco como les dé la gana. Entonces, bueno, va a haber varios Androids, entre comillas, ¿no? Como pasa con Linux, ¿no? Y luego, Microsoft, ¿tú crees que va a dejar la carrera esta? Microsoft No, deja nada, vamos. tiene mucho dinero y Microsoft sabe que el cambio este que yo te estoy contando de las tabletas viene ya. De hecho, Windows 8, por eso esto va a ser ya Metro y va a ser este estilo. Y Microsoft quiere ahora venderte otra versión nueva del Office, ¿no? Pero para tabletas, porque claro, ellos con lo que sacan dinero es con el Office y el clip este que te dice, oh, creo que estás escribiendo una carta, ¿no? Sí, Es qué eso, tío. recuerdos. ¿Quieres dejar en paz trabajar, por favor? ¿Quién ha puesto, no? ¿Quién ha puesto Sí. esto? Es horrible, en fin. Pero que date cuenta que esos tres, ¿tú crees que van a soltar el hueso? Esos No, tres no lo van a soltar. no, no. Tienen pulmón suficiente económico y convicción para seguir. Entonces, ¿quién queda ahí un poco más descolgado? El que tiene muy Aunque, buena pinta. exactamente, yo creo que técnicamente tiene una pinta excelente. La duda, que yo tampoco oculto, es si hay pulmón financiero y si efectivamente ya hay hueco en el mercado. Es que meter una cuña ahora. Aunque el mercado es grande, porque estamos todos pensando quizás que se le va a querer vender al que ya tiene. Y al que ya Hombre, tiene igual. había muchos rumores de que Amazon estuvo intentando comprar a RIM. Bueno, en un momento dado es que igual les pasa. O sea, yo lo que veo es que, tú imagínate Apple, por ejemplo, el año que viene que se lleva otra vez el 70% de los beneficios de todo el mercado móvil, ¿no? Y aunque sea el 60 ya vale, ¿eh? Bueno, pero tú imagínate que se lleva el 70% el año que viene también, y el otro también. Es que cualquier día sale de compra y dice, bueno, pues ya estoy harto de la competencia. Me la compro. Me voy a comprar un Google, me voy a comprar y la cierro. O sea, esto, yo qué sé, igual es el testamento que ha dejado Steve Jobs, ¿no? Amasad pasta hasta que y Hasta no que gasta podéis ni un. comprar Google y Exactamente, cerrarlo y no, y y de, sacar. pero eso, y lo quemáis, saque yo, ¿no? O algo, yo qué Y sé, o sea, Yahoo el cualquier. rey. Cualquiera sabe lo que ha dejado ¿no? Este hombre escrito, porque al final no estaba muy contento con No, Google, ¿no? no. Entonces, sí, estos son bromas, ¿no? Y tal, ¿no? Pero que lo que sí es cierto es que cualquier compañía de estas que amasa mucha pasta se puede comprar otra. Después puede Y ha hacer pasado muchas genialidades como veces. hizo HP, ¿eh? O Claro. sea, te quiero decir que HP es la compañía del mundo que más ordenadores vende, más PCs, compró Palm. Uy, qué buena pinta tiene esto. Vamos a meter WebOS en netbooks, que a mí me hubiera encantado tener un netbook con WebOS, o sea, me hubiera encantado, hubiera sido una cosa muy chula, porque eso hubiera funcionado, creo yo, mucho mejor que los Chromebooks, que Google Sí. no es capaz de arrancar, bueno, no es capaz La de gente ni arrancar sabe eso. que existen, la mayoría, pero bueno. ¿El qué? Que mucha gente ni sabe que existen en la Bueno, calle, quiero decir. En nuestro sí, círculo, sí. pero en el círculo más técnico tú sabes que se le ha dado mucho bombo al tema de los Chromebooks. Y esa idea ya era WebOS. Entonces yo cuando HP dijo, lo vamos a poner esto en todos lados, en netbooks en tal, dije, oye, pues esto tiene futuro. Y fíjate después cómo gestionaron horriblemente una compañía hasta que ha desaparecido, o sea, la han eliminado. Entonces, RIM es que igual la compra uno de estos otros jugadores y se la carga. Pero se la carga por la vía rápida porque no saben qué hacer con ella. A mí me Hombre, es molaría que la que. comp ya que estamos que la compre Samsung. Eso fue algo que se rumoreó, pero Samsung dijo que. Pues, se rumoreó con Palm, con WebOS y Sí, tal, ¿no? Pero sí, dijeron sí. que no es. Y ahora Samsung, no sé si sabes, que Sí, el Samsung sistema tiene. operativo nuevo, el El Tizen. Tizen, sí. Samsung siempre ha tenido aspiraciones de ser Apple. Sí, pero también tenía el Bada y no ha hecho prácticamente nada con él. Hombre, ha hecho en Asia sí, se ha visto más Bada, aquí quizás no se ha vendido tanto. Y el sistema operativo, pues ellos tenían su SDK, vamos, lo tienen de hecho, tienen sus tiendas, tienen sus cosas, pero la verdad es que no ha tenido el impacto que ellos quizás esperaban. Se han casado con Android y no les va mal porque ganan dinero. Entonces, con ese dinero que están ganando, sí se pueden plantear hacer cosas. Es que esa es la tragedia que, o sea, yo me imagino ser el director de LG de la parte de móviles. Y decir, oye, es que saco unos móviles muy chulos, pero es que no ganamos pasta. Y claro, esto, a ver, es que no hemos mola, perdido. No mola. Hombre, que eso te dará la gasolina para un año, para dos años, para intentar estar ahí, hasta que alguien de LG diga, oye, vamos a vender teles, ¿no? O lo que sea, pero que, ¿por qué no vendemos móviles y vendemos teles? No sé. No, yo creo que en 40 minutos que llevamos ya le hemos dado un repaso. Hemos tocado todos los palos, si te fijas, ¿eh? Del mundo móvil. Todo alrededor de la pasta, si te das cuenta. Porque, a ver, es que eso es algo que yo sí animo a la gente a que cuando piense en tecnología no piense solamente en la parte que le gusta o que cree que es mejor. Yo el mejor lo veo absurdo. O sea, la mejor herramienta para alguien igual es un Windows Mobile 5, porque oye, es que ahí tengo mis notas. Le pasa como a mí con mi 3GS, tengo las aplicaciones que necesito, luego en cuanto salga el new iPhone, por supuesto me lo compro, pero de momento prefiero aguantar con lo que ya conozco, aunque vaya lento, que no con otra cosa que va más rápida, pero no me convence. Pues por eso te digo que lo mejor es lo que mejor te soluciona los problemas a un coste determinado, ¿no? Y que deben de mirar un poco también de esto, no como una lucha de fe, porque es que mucha gente se toma esto como si fueran religiones, ¿no? Yo como me gustan todas las tecnologías, o sea, me gustan todos los chismes, y pues me da igual pasa de uno a otro, y realmente tampoco tengo una preferencia especial de uno a otro, porque procuro además ir rotando y obligarme a usar diferentes chismes cada semana, de manera que así no... Después no te encariñas con ninguno. Es un follón porque ya no te acuerdas o te falta siempre una aplicación tal, pero bueno, como Dropbox está en todos lados, Evernote está en todos lados, Skype está en casi todos lados, WhatsApp está en todos lados, el correo está en todos lados, etcétera, etcétera, pues al final si te das cuenta ya puedes ir saltando de plataforma y lo que te importa son las apps. Entonces yo lo que animo a la gente es a que piense siempre en qué rentabilidad tiene la tecnología que a él le gusta, porque yo estos mismos llantos de... Es que Commodore es mucho mejor, ¿no? Los Amiga que los PCs, lo escuché en una época. Pero si no ganas dinero vendiendo Amigas, quiebras. Y luego, pues, todavía sigues ahí vivo en de semi-zombie, ¿no? Pero bueno, pero o sea, ya como alternativa viable has desaparecido. Entonces, si una plataforma no puede aspirar a hacer realmente dinero, o coges la vía del software libre, pero eso igual no te permite llegar al gran público, o vas de cráneo. Entonces, bueno, yo espero que... Porque hace falta competencia, ¿eh? Eso sí está claro. Además, esto es muy sencillo. Si yo trabajo porque al final de mes me pagan. Si no me pagasen, ahí voy a estar yo. Pues básicamente incluso es lo mismo. La persona que tenga una idea de una aplicación rompedora, oye, pues yo me invento una aplicación que haga no sé qué, un juego, tú lo haces y es tu niño y te hace mucha ilusión verlo en la Store, pero después mira las estadísticas de venta y ve que no has vendido nada en 4, en 5, en 10 días, en un mes... Pues eso desespera también, porque dice, oye, que yo esto le he hecho un montón de horas y es que nadie compra. ¿Y es por mi culpa o es por la de la plataforma? Porque claro, si resulta que es porque la gente de la plataforma no está acostumbrada a comprar, tú te cabreas. Te cabreas porque dice, oye, ¿por qué no lo habré hecho para otra plataforma? ¿Entiendes? No. No, no, yo te entiendo, por supuesto. Bueno, pues nada, Diego, muchas gracias por este repaso y continuaremos hablando porque siempre, siempre hay algo que hablar con estos temas y la verdad es que me encanta hablar de ellos contigo. Venga, pues lo mismo digo y cuando tú quieras, pues aquí estaremos, en perfecto estado de revista. Un saludo. Saludo, hasta luego.